Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de noticias con el bote de este jueves 23 de octubre de 2014. Qué bueno que nos acompañan en vivo y también a quienes nos están viendo y escuchando en la repetición vía MP3 o en YouTube. A todos les doy la más cordial bienvenida a este programa. Esperemos que ahora sí nos funcione bien el internet y que funcione bien la página y todo para poder llevar a cabo una transmisión satisfactoria. Si no, bueno, pues trataremos de seguir viendo y buscando posibilidades para lograr mejores transmisiones para ustedes que nos ven y nos escuchan. Y bueno, hoy va a estar con nosotros el buen Peje Boy. En un rato más voy a contactar con él. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa reiterando más bien la bienvenida a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Bueno, varias veces hemos hablado en estos noticieros de que las comparecencias pues básicamente son para nada y para lo mismo. Y si bien, exceptuando la participación que tenía aquella honrosa excepción que estaba precisamente en la Cámara de Diputados, mando un saludo para Gerardo Fernández Noroña, que sin tapujo alguno cuestionaba lo que de veras sentía el pueblo hacia sus funcionarios y clase política. Pero quitando esa honrosísima excepción, prácticamente las comparecencias pues sirven para nada y para lo mismo, como ha sido siempre. Y en general las preguntas, pues se pregunta de todo menos el verdadero sentir. Eso sucedió en la comparecencia del director del IMSS ante la Comisión del Senado el día de hoy. Fíjense esto que nos publicó La Jornada. El director general del IMSS, José Antonio González Anaya, compareció esta tarde ante la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, donde señaló que el organismo está concentrado en mejorar la eficiencia y calidad de los servicios a los derechohabientes y al mismo tiempo en solventar su situación financiera. Ese tipo de afirmación de estar concentrado en eso de solventar la situación financiera, vale la pena señalar que cuando normalmente se trata de que alguna institución como de seguridad social está concentrado o está en la idea de solventar su situación financiera, por lo regular termina recayendo ya sea en prestaciones, ya sea en trabajadores propios, o ya sea en la caída, en la cuestión de los servicios médicos. Ya son muchas, es mucha la gente que señala la falta de medicinas en el seguro social. Y esto por mencionar algo. Pero fíjese bien, en esta administración, así dijo, ha habido un cambio de enfoque. Fíjese, ha habido un cambio de enfoque, por lo que no está en el panorama inmediato solicitar recursos económicos adicionales, dijo al contestar el cuestionamiento del senador Fernando Mayans del PRD respecto a las propuestas hechas durante el gobierno anterior para que con una mayor aportación del gobierno federal se solventaran los gastos médicos de pensionados, el costo de 6 enfermedades de alto costo y la atención médica de estudiantes. Perdón, señor Fernando Mayans del PRD, le está usted haciendo preguntas sobre propuestas del gobierno anterior, ¿sí? En vez de preguntar lo que se debe realmente preguntar. ¿Por qué a estas alturas? ¿Por qué desde hace tiempo, y ahora con este supuesto gobierno diferente, siguen los familiares de los enfermos teniendo la que pasar en la calle porque no hay lugar en los hospitales? Eso es lo que deben decir, eso es lo que se debe explicar, eso es lo que deberían, si les importara realmente el pueblo mexicano, ese es el tipo de preguntas que le deberían de hacer los senadores a un director del IMSS, a un director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al director, al encargado o director o lo que sea del ISSSTE. Es lo mínimo que deberían de preguntarles. ¿Por qué no hay las medicinas suficientes? ¿Por qué la gente tiene que completarse su tratamiento adquiriendo medicinas en otros lados, pagando por ellas? Cuando se supone cuando se supone que por el hecho de ser derechohabiente no debería costarle adicionalmente las medicinas? Esas son las preguntas que deberían de hacer. Por eso repito, las comparecencias, aparte de que son para nada y para lo mismo, además, en los hechos demuestran que son comparecencias a modo. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre a este señor preguntar propuestas del gobierno anterior? Para eso hay que mandar llamar y que rinda cuentas el exdirector, el director del IMSS en el gobierno anterior. Mandar rendir cuentas de lo que no cumplió el gobierno anterior, pues a Felipe Calderón, que fue el que lo encabezó. Pero como vemos ya también el PRD, como les digo, ya está a modo, ya es una izquierda cuatita a modo, ¿sí? En la que se trata de hacer lo mismo que hacía el PAN, y lo mismo que hacía el PRI cuando estaba el PAN. El chiste es despedazarse, pero nunca hacerse daño, ¿sí? Porque el pueblo es el que menos importa. Si de veras importara el pueblo, mínimo le hubieran preguntado las dos cosas que estoy diciendo ahorita a este señor, cosa que no hicieron. Al responder otra pregunta que por separado presentaron los senadores Arquímedes Oramas del PRI y Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN sobre la creación del Sistema Universal de Salud, el funcionario insistió en que el sector debe seguir en la ruta de construir sobre las instituciones ya existentes, homologar los servicios y fortalecer el intercambio de servicios. También destacó, y esto es preocupante, también destacó la importancia de que los diferentes organismos de salud tengan la garantía de que podrán cobrar por los servicios médicos otorgados a derechohabientes de otras instituciones. O sea, cobrar, lana, billete. El juramento hipocrático vale un vil cacahuate, ¿sí? Y ya no nomás para médicos, o sea, de antemano para médicos es lamentable que el juramento hipocrático. De los políticos no me extraña, ¿sí? De los políticos no me extraña. O sea, y menos tratándose de políticos del PRI, del PAN, de cuates de los políticos del PRI, del PAN, no, esa es cuestión, la cuestión social no importa, ¿sí? ¿Sí? Siempre está en la mente el cobrar, realmente debería de garantizarse en este país, si de veras hubiera democracia, cosa que no hay, ¿sí? Aquí hay simulación de democracia, si de veras hubiera democracia, lo que estaría garantizado en este país, la atención médica a quien sea y en el lugar que sea del país. Si de veras hubiera democracia. Pero en este país no hay democracia, ¿sí? Y los hechos lo demuestran. ¿Sí? Así nada más. Bueno, no sé si ya esté listo Pejeboy. A ver si está por ahí. Creo que todavía no. Bueno, pues ahí está. Ahí les comento de esta. Y vámonos a la que sigue, porque bueno, para abonar aún más a lo que estoy comentando ahorita en el ámbito de la seguridad social del IMSS, de nuevo, se vuelve a demostrar cómo aquello de que se gobierna para los mexicanos, en realidad es atole con el dedo. Lo que los mexicanos demandan, eso nomás no. A menos, como en el caso actual de Ayotzinapa, a menos que empiecen a indignarse por fuera. Que empiece a indignarse la ONU, que se empiece a indignar el gobierno estadounidense, ¿sí? O que se empiece a indignar la comunidad europea, en fin, entonces importa lo que demandan los mexicanos. Mientras lo que demandan los mexicanos no importa, ¿sí? Pero mientras lo que los mexicanos no importa, y aunque diversos políticos en el país se llenan la trompa de decir que en este país se gobierna para todos, los hechos demuestran lo contrario, ¿sí? Porque resulta ser que terminaron diputados cediendo a la presión de las televisoras y cambiaron aspectos de la ley de derechos de los niños. Esta tan cacareada ley y puesta en medios de comunicación para dar a tole con el dedo, haciendo creer que a los mexicanos que los niños importan. No, claro que importan a la hora de hacer teletones o juguetones para que los tarugos vayan a seguirles haciendo el caldo gordo y con ello entrarle a esos choros de disque ayuda, pero que en realidad terminan de una u otra manera ayudando a que grandes empresas como Televisa se ahorren carga fiscal, aparte de la carga fiscal millonaria que le condonan, por supuesto. Entonces es cuando los niños importan. Es como cuando pasó esto de que mientras allá en Venezuela se decía de que el gobierno de Nicolás Maduro estaba reprimiendo estudiantes, y aquí salieron hasta artistas mexicanos, actrices mexicanas, a hacer un llamado SOS Venezuela, que porque los jóvenes los estaban reprimiendo, y no salieron a decir absolutamente nada esas mismas actrices, esos mismos actores, esa misma comunidad artística, no salió a decir absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Ayotzinapa. Que por cierto, que me les comento que ayer los actores convocados por Daniel Jiménez Cacho, ellos sí salieron a pronunciarse para apoyar las demandas, la demanda de que aparezcan vivos los estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron. O sea, quitando esa comunidad artística, la comunidad artística hipócrita que llamaba al SOS Venezuela, ni la cara dio, ni ha dicho absolutamente nada de lo que ahorita está pasando de Ayotzinapa. Yo imagino que esos artistas van a esperarse a que venga el Teletón para sacar las lágrimas de cocodrilo y darle la tole con el dedo a millones de tarugos que no saben ver televisión, para que sigan creyendo que de veras son de buen corazón, cuando ya demostraron de sobra que no son más que una punta de hipócritas. Y que cómo en la comunidad artística, y esto lo digo por Daniel Jiménez Cacho y los actores de que ayer en la allá en Michoacán, en un evento cinematográfico que se está llevando a cabo en Morelia, bueno, ellos fueron a ese evento, pero salieron a la calle, esos actores, convocados por Daniel Jiménez Cacho, salieron a manifestar su apoyo, ¿eh?, a los familiares y a los mexicanos que están indignados por lo ocurrido en Ayotzinapa, quitando esa honrosa excepción. Ahí queda demostrado cómo en la comunidad, cómo entre los artistas hay honrosísimas excepciones, ¿sí? Pero ahorita señalo este asunto. ¿Sí? La hipocresía de esos artistas, y que bueno, pues que por lo regular son de los digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Son de los favoritos, ¿no? Sobre todo a la hora de que empresas televisoras den el atole con el dedo, por supuesto, ¿sí? Sobre todo Televisa, la principal. Pero fíjense, ahí, entonces les digo, ahí es donde se trata de decir que los niños importan. Ahí sí, cuando se trata de eventos como el Teletón, ahí sí importan los niños. Pero netas en la realidad no importa. ¿Por qué? Porque fíjense cómo tuvieron que modificar, por la presión de las televisoras, la ley de los derechos de los niños, en la que simple y sencillamente venía contemplado que debía tenerse el permiso del padre o tutor, ¿sí?, para la utilización de la imagen de los niños. Bueno, pues eso obviamente no le conviene a las televisoras, y presionaron. Y como en este sistema político y de gobierno en el que los políticos se llenan la trompa de decir que se gobierna para los mexicanos, en realidad quedó demostrado que no es así. Se gobierna para los cuates de las televisoras. Fíjense, la Cámara de Diputados inició la discusión de la minuta que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero los grupos parlamentarios adoptaron una redacción distinta a la propuesta para evitar la difusión de imágenes de menores en medios de comunicación luego de la presión de las televisoras. La redacción que la Comisión de Derechos de la Niñez presentó al Pleno deja a un lado la obligación de los concesionarios de radio y televisión, así como de medios impresos, para que los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad de niñas, niños y adolescentes autorizaran por escrito cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias. En cambio, ahí viene el camuflaje, el maquillaje típico del PRI y del PAN. En cambio, se planteó que se considerara una violación a la intimidad de los menores cualquier manejo directo de su imagen, nombre o datos personales, si se menoscaba su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Así fue como le pusieron, lo que cambiaron, ¿no? Las televisoras alegaron que la redacción original constituía una limitante a la libertad de expresión. Fíjense nomás, los medios televisivos en México han demostrado de sobra ser los principales orquestadores del cerco informativo en el país, haciendo llegar a todos lados, hasta el último rincón del país, la versión oficial de lo que ocurre, pero limitando por todos los medios posibles la otra versión, la versión del pueblo, la del pueblo que sufre, la del pueblo lastimado, la del pueblo que le han pisoteado sus derechos. Esa versión no, esa versión se limita, la libre expresión de la otra voz. Y los principales son las televisoras. Ah, pero aquí sí importa usar la frase de la libertad de expresión. Aquí sí. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas. Y porque de algún modo tenía que haber un pretexto, para justificar el que ellos presionen a los legisladores. Un pretexto que fuera bien visto a los ojos de la sociedad, o sea, en nombre de la libertad de expresión. ¿Sí? Pero en realidad es algo que simple y sencillamente a ellos no les convenía y por eso presionaron. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, para el PRI, para el PAN, PRD, todos ellos que dicen que se gobierna para los mexicanos, aquí está cómo debe, cómo en cuanto las televisoras dicen algo, eso sí hay que tenerlo en cuenta rapidito. Pero lo que los ciudadanos demandan, pues hay que esperar a que lo pida la comunidad internacional o la ONU o alguien para entonces tomar acción, tomar cartas en el asunto. Si no, mientras, ni los veo ni los oigo, como dijera aquel es el que le dicen el innombrable, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto. Dice, también se definió que cuando no sea posible recabar el consentimiento de los padres, chequen esto, se definió que cuando no sea posible recabar el consentimiento de los padres o tutores de un adolescente, este podrá otorgar lo que ello no implique que una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. O sea, pocas palabras. Lo que en un momento dado tenga que decir el padre o tutor con respecto a la explotación, ¿sí?, de la imagen de su hijo, ya quedó prácticamente descartado. ¿Sí? Aunque se dice que aquí se gobierna para todos. No sé si ya esté listo ahí, Peque Boy. Si no, vamos a esperarnos un rato. No lo sé. Parece que no. Parece que todavía no está disponible. Bueno, pues continuamos así. Y bueno, vamos a empezar por mandar saludos y a ver qué nos dicen por acá. Es cierto que Aguirre renunció. Sí renunció. Voy a hablar de eso porque este es un asunto, un show armado desde mi punto de vista. Un show bien armadito para que el PRD salga como el héroe del asunto. Bueno, patético se vio cómo armaron esto. Ahora te voy a explicar por qué Alejandra 874, que está aquí con nosotros, dice, presentó su renuncia, a ver si la acepta. Bueno, renuncia no, licencia. Hemos de recordar algo muy importante, y esto también lo dijo Alejandro Encinas hace poco, y es muy cierto. Los cargos de elección popular no se renuncia a ellos, simplemente se pide licencia. Son licencias, no hay renuncias, ¿sí?, a cargos de elección popular. ¿Sí? Eso es el que hay que señalarlo, ¿no? Bueno, mando saludos para Alejandra, también está Vampire Cruz aquí con nosotros, Alex Herrera que nos acompaña. ¿Quién más está? Está Alex AF, el buen PG Boy, está Adriana Nemanson, que también aquí está con nosotros. Buenas noches, aquí pueden poner sus preguntas en el chat y vamos a irlas comentando. Bueno, pues ahí está este otro asunto. Y bueno, vámonos a lo que sigue. Y bueno, pues qué bueno, a ver si ahorita entra Peque Boya para que hablemos, vamos a hablar ya en seco de ese tema. Y sí, efectivamente, pidió licencia Ángel Aguirre, se separa del gobierno de Guerrero, esto que nos publicó La Jornada. Ángel Aguirre solicitó licencia para separarse del cargo de gobernador. Esto ocurrió después de que fueran asesinados 6 personas, 3 normalistas, y desaparecieran 43 estudiantes el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala. El anuncio lo hizo este jueves en conferencia de prensa alrededor de las 17:50 de esta tarde en la residencia oficial Casa Guerrero. Según él, para favorecer el clima que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. ¿Ha decidido? Bueno, si de veras lo hubiera decidido él, ¿por qué primero se reunió con el dirigente del PRD, Carlos Navarrete? ¿Sí? ¿Por qué primero? Fíjense cómo es, les digo, esto es lo que yo, para mí, es un montaje hecho por el PRD para aparentar ser el gran héroe. ¿Por qué lo digo? Porque primero había sido la gente. Entonces, primero la gente de Guerrero. ¿Sí? Luego la demás gente, los mexicanos, la comunidad internacional, distintas, ahora sí que voces por todo el mundo pedían, entre otras cosas, la renuncia de Ángel Aguirre. Bueno, también lo pidió el gobierno federal, también lo pidieron senadores, pero resulta ser que primero daba una conferencia de prensa a Carlos Navarrete, ¿sí?, solicitando que Ángel Aguirre pida esa licencia. Pues sea que, y al poquito tiempo, ahí está Ángel Aguirre solicitando, pidiendo la licencia a su cargo. ¿Qué? O sea, primero lo habían pedido todos, y solamente cuando sale a dar su conferencia de prensa, casi simultáneamente, es cuando Ángel Aguirre, órale, es cuando Ángel Aguirre solicita su licencia al cargo. Por eso digo yo que para mí, esto no es otra cosa más que un montaje perredista para querérselas dar del gran héroe, ¿sí? Y claro, pues Ángel Aguirre quería que quedara una persona, y eso también hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque está diciendo Ángel Aguirre que él lo decidió. ¿Y por qué lo decidió? Para favorecer el clima que ponga la atención y la solución de estas prioridades, ¿eh? Sí. Él nunca dijo, Ángel Aguirre, nunca dijo que negoció con el PRD. Jamás dijo eso. Y fíjense, luego aseguró que será el Congreso, así dijo, ¿eh? Luego aseguró que será el Congreso el que responsablemente decida a la o el guerrerense que deba de encabezar este esfuerzo en los próximos meses, así dijo. Pero vean esta otra nota que también publicó La Jornada, que dice así: Ángel Aguirre pacta con el PRD su salida. Para que vean cómo eso de que él lo decidió para favorecer el clima y la investigación. No, eso es atole con el dedo. En realidad ya hubo un pacto político con el partido de izquierda de Peña Nieto para que saliera, obviamente, Ángel Aguirre. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, recordemos que desde hace tiempo atrás, como aquí nos lo dijo Jonathan Pérez la semana pasada, ya se estaban manejando vía encuestas que, según la gente, el 1% de los encuestados ponía como responsable a Peña Nieto. O sea, nada más el 1%. O sea, poco a poquito ya se iba inyectando la idea en los mexicanos, para que se lo crean millones de tarugos, ¿sí?, ya se le venía inyectando la idea de que Peña Nieto no tiene responsabilidad. Cosa que no comparten algunos del Parlamento Europeo. Voy a leer esa nota al ratito, ¿sí? Cosa que no comparten ellos tampoco. Para que no se diga que nomás es uno, ¿no? ¿No? Ellos también tampoco la comparten. Ahí también señalan eso, ¿sí?, la responsabilidad de Peña Nieto en el asunto. Que es algo que ya prácticamente, para la mayoría de medios de comunicación, incluso para aquellos que se decían estar con el pueblo y la patada, están haciendo de lado. Quieren poner la responsabilidad a Ángel Aguirre, al narcotráfico, y se acabó. Pero perdón, tan solo el hecho de que haya autoridades al servicio del narcotráfico, tan solo ese hecho marca la irresponsabilidad de los gobiernos que han pasado por el país, tanto panistas como priistas, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el problema toral, lo vuelvo a repetir, el problema toral es el régimen, es el régimen que se tiene, y el Estado de Derecho a modo, el modelo económico neoliberal, todos esos son los problemas torales, y nadie del PRI, del PAN, hace absolutamente nada por resolver eso, es lo principal. Fíjense, el gobernador Ángel Aguirre, esto que publicó La Jornada, negoció las condiciones de su salida de la administración estatal con la cúpula del PRD, que se negó a aceptar como suplente al titular de Desarrollo Rural Socorro Sofío Ramírez, y propuso a cambio a la secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mújica Morga. Ahí tiene, ¿eh? La solicitud expresa para que Aguirre Rivero deje la gubernatura después de la demanda social del gobierno federal y ayer de la Cámara de Senadores, lo hará esta tarde, Fíjense, esta salió antes de que lo hiciera. Lo hará esta tarde el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, en una conferencia de prensa en la que estará acompañado por senadores y diputados federales del Sol Azteca. ¿Eh? De acuerdo a fuentes del PRD, una vez hecha la solicitud por parte de Navarrete, Aguirre Rivero aceptaría en un mensaje que se prepara desde la Casa de Gobierno de Chilpancingo. Ahí está el montaje perredista para dárselas de ser el héroe. ¿Eh? El que a su pedido renunció Ángel Aguirre. No al pedido del gobierno federal, ni de los senadores, ni de la gente, sino al pedido del PRD. ¿Sí? Por eso les digo que para mí fue patético este montaje. ¿Sí? Fíjense. Dice, también revelaron que durante la reunión que el gobernador sostuvo con Navarrete, el miércoles, o sea, ayer, el dirigente periodista rechazó la propuesta de que le presentó el Ejecutivo Estatal de Sofía Ramírez. Fíjense cómo un día antes se había reunido para negociar. Ah, pero sale a decir en su discurso Ángel Aguirre, sale a decir que él lo decidió. Y que lo decidió para mejorar el clima, de quién sabe qué. O sea, quién sabe cuánto, cuando en realidad fue una salida pactada y negociada con el partido de izquierda de Enrique Peña Nieto. ¿Eh? Así de sencillo. Fíjense. Esto que dijo Carlos Navarrete. Está buena esta nota también de La Jornada. Carlos Navarrete, dirigente del PRD Nacional, dijo que pidió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que presentara al Congreso del Estado licencia para separarse del cargo para facilitar las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Iguala. Fíjense cómo sale también Navarrete a decirle que pidió. No dice que negoció con Aguirre, nada. No, eso no dice. No dice que negoció con Aguirre, dice que le pidió. Fíjense cómo todo es puro atole con el dedo y un montaje. Hace unos minutos, el gobernador ha hecho pública su petición de licencia al gobierno de Guerrero. El gobernador está en toda la disposición para facilitar las investigaciones, señaló el líder perredista. Fíjense cómo hubo unos minutos de diferencia. ¿Eh? Cómo hubo unos minutos de diferencia entre lo que sale a decir el líder del PRD y lo que sale a decir Ángel Aguirre. Y lo está reconociendo. O sea, primero me equivoqué en el orden hace rato, ¿sí? Pero fíjense, aquí mismo lo está diciendo Carlos Navarrete hace unos minutos, y él ya estaba listo para decir esto. Carlos Navarrete ya estaba listo para decir esto, pero dice que pidió, y nunca dice que negociaron. ¿Qué les parece? Fíjense, el pronunciamiento de Navarrete, sin embargo, no fue avalado en su totalidad por el CEN perredista, pues se negó a incorporar en la declaración la necesidad de que se evalúe la permanencia en sus cargos de los principales funcionarios responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia a nivel nacional. Esto es lo que quería el CEN del PRD, pero pues, los chuchos son los que mandan, no se olvide, los chuchos, los rastreros, los que se encargaron de convertir al PRD como partido de izquierda en el partido de izquierda de Peña Nieto. En el partido de izquierda de Calderón. Eso fue lo que se encargaron los chuchos de hacer. Así lo dio a conocer René Bejarano, secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del CEN del PRD, quien acusó a Navarrete de haber negociado algo con el gobierno federal y sobre lo cual no quiere dar cuenta. No hubo sensibilidad por parte del presidente e ignoramos si hubo negociación con el gobierno federal para negarse a incorporar lo que solicitamos, porque estamos claros que existen responsabilidades del gobierno federal, o sea, en lo que ocurrió en Iguala, ¿sí? Responsabilidades del gobierno federal, y esto no es un asunto solamente del gobierno local. Navarrete no admitió preguntas de la prensa, no, pues claro que no, sí, se trata de presentar un sketch, ¿sí? No se trata realmente de darle la cara a los perredistas, a los ciudadanos. No, se trata de ir a presentar un sketch, ¿eh? Que se vea bonito en las pantallas de televisión. De eso es de lo que se trata. Por eso mismo no aceptan preguntas, ¿sí? Se limitó a leer el pronunciamiento avalado por la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, en donde planteó que el PRD mantiene la esperanza de encontrar con vida a los normalistas. Dijo que ha recibido miles de mensajes de mexicanos que los llamaron a tomar decisiones. Y por ello reafirmamos de qué lado estamos. Fíjense lo que está diciendo. ¿Qué les dije? La idea era pintarse como héroes ellos, ¿eh? Dice, y por ello reafirmamos de qué lado estamos, de las demandas de investigar y hacer justicia, ¿eh? Aseguró que Ángel Aguirre coadyuvará en las investigaciones para que se esclarezcan los hechos. Al concluir la lectura del texto, Bejarano tomó el micrófono para expresar su inconformidad por la negativa de Navarrete de agregar un párrafo a esa declaración, y la mayoría de los integrantes del CEN, encabezados por Navarrete, le dieron la espalda para abandonar el salón del hotel donde dieron el pronunciamiento. ¿Eh? Ese es el partido que dice que escucha a la gente. Bueno, ni siquiera escucha a los propios perredistas. ¿Sí? Y yo sé que algunos van a decir, más vale aclararlo de una vez, oye, pero Bejarano, lo de las ligas aquí y allá, perdón, recuerden, y si no lo pueden buscar en internet, recuerden, aquí en su momento lo dije yo de una nota periodística, ¿sí? fue un juez federal de aquel tiempo del gobierno panista de Calderón, ¿sí? Fue un juez federal de esos gobiernos panistas el que dejó en libertad a Bejarano. ¿Sí? Para que no empiecen a decir, ah, no, espérate, un juez lo absolvió y fue un juez federal. ¿Sí? Así que bueno, ahí lo comento para que no empiecen a decir, ah, ve que como está tan Navarrete, por eso lo dejaron ahí solo. No, lo dejaron ahí solo, ¿sí? Y yo no voy a defender a Bejarano porque no es ni mi intención defender a Bejarano. Pero desde mi punto de vista, esa una idea en la que se han enfocado de buscar inculcar la idea a como de lugar de que Peña Nieto no tiene responsabilidad en lo que ocurrió en Guerrero. Y yo nomás parto, repito, de lo elemental. Toda falla es tu falla. No puede ser justo que alguien que dirige al país solamente dirija al país a la hora de servirse con la cuchara grande, a la hora de que dentro de poco lo vamos a ver montado en su avionzote de lujo, gozando de todos los lujos y del gran lujo viático, las grandes comidas, los grandes hoteles, mientras más de media población se debate en la pobreza, ¿eh? Y solamente dirige a la nación cuando se trata de despacharse con la cuchara grande. No, señores. La regla de todo el que está al frente, de todo líder, es que toda falla es tu falla. Y bueno, y esto no nomás lo dice Bejarano. También vale la pena aquí nomás subrayarlo. Esto no nomás lo dice Bejarano. También hay parlamentarios, ¿sí? Gente. Partidos del Parlamento Europeo que lo señalan. Fíjense esta nota que también aquí demuestra, hay una mayoría, claro. Recuerden que varios países, también europeos, ¿sí? Pues tienen el gran interés de que siga prevaleciendo el mismo régimen. Porque aquí hay que señalar algo muy importante. O sea, aquí, todo lo que estamos viviendo, las crisis, el que a los mexicanos no alcanza el dinero, el que los pequeños negocios no venden, la violencia que está ocurriendo, todo ello es consecuencia del modelo económico neoliberal y del Estado de Derecho a modo que se han encargado el PRI y el PAN de imponer a los mexicanos desde hace décadas. Así de simple. Y eso es lo que se tiene que señalar. Entonces, el PRI, el PAN y ahora el PRD, no, al contrario, lejos que buscar cambiar el modelo económico, lo que buscan es seguir imponiendo incluso medidas, legislaciones para seguir privilegiando a los ganones del modelo económico neoliberal aplicado en este país. O sea, de eso debe de tenerse bien en claro. Fíjense bien, con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, el Pleno del Parlamento Europeo adoptó este jueves, esto lo publicó Revista Proceso, adoptó este jueves una resolución conjunta sobre las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero, pero omitió cuestionar la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjense cómo todos los interesados van en ese tenor, en ver de qué manera hacerle al oro a la responsabilidad de Peña Nieto en el asunto. ¿Sí? Fíjense, El documento está firmado por 4 de los 7 grupos políticos del Parlamento Europeo: Alianza de Socialistas Progresistas y Demócratas, Partido Popular Europeo, Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos y Conservadores y Reformistas Europeos. La resolución conjunta, que consta de 4 páginas y 11 puntos, condena firmemente las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes de Iguala, y expresa sus condolencias y apoyo a los familiares y amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano, al que anima a continuar luchando por medios pacíficos para defender la democracia y el Estado de Derecho. ¡Qué ole! Fíjense lo que están diciendo, ¿eh? Fíjense lo que están diciendo esta resolución. Al pueblo mexicano lo anima a continuar luchando por medios pacíficos para defender la democracia y el Estado de Derecho. Perdón, en México no hay democracia. Si en este país de veras hubiera democracia, bueno, ni siquiera Calderón hubiera sido presidente. Y no me voy a referir ni siquiera a las denuncias de fraude electoral, porque eso ya está muy trillado. Es algo que no debe olvidarse, lo aclaro. ¿Sí? Pero ya, para que no digan, ¿sabes qué? En Noticias con el Bote siempre te salen con la misma. No, ya, vamos a cambiarle. No me voy a basar al decir que falta democracia en este país por los fraudes electorales que se denunciaron del 2012 y del 2006. Ya, en este momento, para cambiarle un poco al asunto, no me voy a referir a eso. En este país no hay democracia por el simple hecho de que desde hace décadas no hay gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que no hay. Y ese es el pilar principal de la democracia. Gobiernos del pueblo y para el pueblo. Eso no hay en este país. Desde hace décadas aquí hay gobierno para Televisa. Hay gobierno para los potentados. Hay gobierno para los banqueros. ¿Sí? Hay gobierno para los cuatitos potentados a los que se les entregaron toda la riqueza mexicana para que la exploten a sus anchas, ¿sí? Para ellos hay gobierno. Hay gobierno para el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Para el gobierno estadounidense, para el Banco Mundial y para la OCDE. Hay gobierno para ellos. No hay gobierno para el pueblo. Esa es la razón principal. Incluso por encima de lo que hemos llegado a hablar aquí, de lo que se ha denunciado de fraudes electorales, es lo que está por encima y que deja en claro que no hay democracia en este país. Aquí no hay democracia, ¿sí? Aquí no hay gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Aquí hay gobierno para ver de qué manera le cobramos más impuestos al pueblo, a ver de qué manera le inventamos tal o cual trámite al pueblo para que pague más, a ver de qué manera le legalizamos el outsourcing para que sobreexploten al pueblo. A ver de qué manera, para eso, para lo que gobiernan. A ver de qué manera le incrementamos los precios de los servicios básicos, transporte, electricidad, agua, a los mexicanos. Para eso es para lo que se gobierna en este país. No hay gobierno para el pueblo. Así que, por tanto, la deducción inmediata cuando no hay un gobierno para el pueblo en un país, es que no hay democracia. Y esto debe de quedar bien claro, ¿sí? Estado de Derecho, si en este país de veras hubiera un Estado de Derecho auténtico, ¿eh? No habría la impunidad, ¿eh? Que está a niveles escandalosos en este país. Hechos que a la vista de todo mundo deberían de ser castigados, y los artífices terminan impunes. Vaya, hasta los delincuentes que deberían de estar en la cárcel, grandes delincuentes que deberían de estar en la cárcel, terminan bajo el programa de testigos protegidos. ¿Y a eso le llaman Estado de Derecho? Para mí, eso es un Estado de Derecho a modo. Así de sencillo. ¿Sí? Ese es un Estado de Derecho a modo. Pero según ellos así dicen. El texto también pide a las autoridades mexicanas que investiguen todos los crímenes, en particular el hallazgo de 28 cuerpos de fosas clandestinas, y que adopten todas las medidas necesarias para actuar con rapidez y de modo transparente e imparcial, a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes. La resolución apoya además al gobierno mexicano, fíjense, apoya al gobierno mexicano esa resolución en su determinación de luchar contra el tráfico de drogas organizado. Otra vez de nuevo. Respalda sus esfuerzos para colaborar con las organizaciones internacionales y acoge con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto para investigar y aclarar estos sucesos, los de Iguala, y para poner fin a la violencia relacionada con las bandas en México. Fíjense, como omitieron cuestionar la responsabilidad de Peña Nieto, obviamente no dijeron nada, ni preguntaron nada de por qué se pasaron tantos días sin que el gobierno mexicano hiciera nada por un tema que ha sido tan serio que el mundo se ha pronunciado por esto, ¿sí? A considerar que el contenido general de la resolución conjunta presenta al gobierno mexicano como víctima del narcotráfico y que soslaya el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace mucho tiempo, el grupo del Partido Verde Europeo declinó firmar el documento, al igual que Izquierda Unitaria Europea, que juntos emitieron su propia resolución. Aquí está lo que les decía. Fíjense cómo grupos de ahora sí que el Partido Verde Europeo y la Izquierda Unitaria Europea, que forma parte del Parlamento Europeo, también al igual que Bejarano, ¿sí?, y al igual que muchos, pues decimos, ¿dónde está la responsabilidad del que está dirigiendo al país? ¿Dónde está? O nomás dirige al país cuando se trata de servirse con la cuchara grande de la nación. Cuando se trata de entrarle a los problemas, ¿dónde quedó su responsabilidad? Ahí sí ya, a ver de qué manera hay que desviársela, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo aquí también así se ha enfocado el PRD, exceptuando pues otro, ahora sí que otras excepciones en el PRD, que dicen, no, pues qué pasó con la responsabilidad de ahí. Pero de ahí fuera el PRD va en el mismo tenor. Desde el Pacto por México se volvió el partido de izquierda de Peña Nieto. ¿Sí? Fíjense, al considerar que el contenido de la resolución conjunta presenta al gobierno mexicano como víctima del narcotráfico. Pues aquí deberían entonces, ya que consideran, o sea, bueno, aquí los del otro lado, los que no estuvieron de acuerdo con la resolución y que manejaron esto, una resolución conjunta que presenta al gobierno mexicano como víctima del narcotráfico, sería bueno señalar, entonces, ¿de qué sirvió toda aquella disque lucha contra el crimen organizado de Calderón? Que suponía que la lucha contra el crimen organizado de Calderón era para que no pasara lo que está pasando, ¿sí? Bueno, y que soslaya el contexto de la crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace tiempo, bueno. En ella, ambas fuerzas políticas respaldan que el fiscal de la Corte Penal Interamericana de La Haya examine los crímenes perpetrados en México, que se interrumpa el proceso de modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea y que suspendan los acuerdos de seguridad y cooperación en armamento con México hasta que se esclarezca el Estado de Derecho en todo el territorio mexicano. Imagínense si esto, que estos dos partidos pronunciaron, lo hubiera hecho todo el Parlamento Europeo, bueno, qué trancazo hubiera sido para el gobierno de Peña Nieto. Pero no, fueron unos cuantos, ¿no? Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México destacó en un comunicado de prensa el reconocimiento que la resolución europea hace de los esfuerzos del gobierno federal para resolver el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los esfuerzos, ¿eh? De igual manera resalta que los eurodiputados reciben con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto de investigar los hechos, la disposición del gobierno para dar apoyo a los familiares de las víctimas y por su colaboración con las instituciones internacionales. Bueno, aquí hay que preguntar, aquí sería bueno preguntarle a la secretaria de Relaciones Exteriores, ya que se siente tan bien por estos reconocimientos de fuera, ¿para quién gobiernan? ¿Para fuera o para nosotros? Digo, ¿no? Con las acciones a mí me queda claro que para afuera, ¿sí? Porque pues imagínense, si la misma gente de Guerrero estaba hasta cerró la autopista del Sol y manifestándose para que se hiciera algo por lo ocurrido allá en en Iguala, y no hizo nada el gobierno hasta que por fuera empezaron a quejarse, pues quiere decir que gobierna para afuera, no gobierna para acá. Razón me queda claro. Se necesita ser muy televisado o muy tarugo para que no le quede a alguien claro así. O sea, desde el punto de vista. Dicho por todo respeto, ¿no? Para los que sean televisados, también hay que decírselo, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto. No sé si ya está Pejeboy, si no, vamos a arrancar hasta el final en este noticiero así como vamos. No, pues bueno, que... bueno. Ah, ¿qué pasó, Pejeboy? ¿Sí alcanzaste a oír todo lo que estuve hablando ahorita? Sí, ahorita sí, estabas hablando de los de la... La salida, bueno, de Ángel Aguirre. La salida de Aguirre, todo lo que pasó sobre esa salida, también oí lo del Parlamento. Ah, perfecto. Europeo. Esto quiere decir que nos puedes dar tus opiniones, ahora sí que en desbandada de todo esto, ¿no? Párate. Ahora sí que apenitas alcanzaste a llegar para dejarme aquí tus opiniones. Viene. Sí, pues antes de nada, pues buenas noches, Bote, y un saludo a la gente que está aquí en vivo y también la que te oye en repeticiones. Pues vamos a empezar por el principio. Pues bueno, esto de Aguirre, pues es un circo. Es de los circos que tratan de hacer mediáticamente. Yo, una vez pasada que comenté sobre este asunto, había dicho que estos van a buscar los tiempos, van a ajustar los calendarios, ya para quemarlo y para que, pues, por lo menos lleguen fiestas, bueno, las festividades que se vienen, ¿no? El Día de Muertos, pues, se viene también lo que se conoce como Buen Fin, se conoce como también la Navidad. Y estos canijos están buscando que se alargue mucho este tema, ¿no? Pues lo de Aguirre, pues él luego dijo que pues él renunciaba, ¿no? Pero pues se tardó y le se fueron acomodando las cosas, como que no se daba lo que decía, y pues ahorita ya salen con esta graciosada, ¿no? Que también la gente lo debe de ver con recelo, ¿no? Siempre aquí nosotros invitamos a que esa noticia que nos dan, que la voltee, bueno, que la haga un giro de 180 grados. Para cambiarle y ver lo que es lo que ellos se tratan, ¿no? O sea, esto es alargar el tiempo. No encuentran a los jóvenes, porque es un tema importante. También nos quieren quitar el tema. El tema importante no es tanto que renuncien, es importante, pero el tema que nos debe de importar es de dónde están esos jóvenes, dónde o quiénes fueron los que perpetuaron ese crimen. Todavía no nos entregan eso, Bote. Y si te fijas, están dando, como que dicen, probaditas de atole con el dedo poquito a poquito, para que la gente con el tiempo se vaya y dice, no, pues esto ya quede con la frustración, Bot. Y no nos debemos de quedar con la frustración, Bot. Es un tema muy duro, como decía Jonathan Pérez la semana pasada, que ya le pegó al gobierno de Peña Nieto internacionalmente. Hay que aprovechar esto de y pueda sacar todos los males que están arraigándose ahorita en México. Ahorita ya Peña Nieto se le pegó internacionalmente, la imagen la tienen por acabada, Sabemos que ahorita que hablaste con lo del Parlamento, sé que hay una mafia internacional, sabemos, eso es obvio, pero no hay que perder eso. Sabemos que la revista Time, a los grupos de medios internacionales de Estados Unidos, le daba muchos aplausos a Peña Nieto. Ya ahorita ya están retratándose, ya están preguntándose, que es cuestionando al gobierno. Ahorita esto es importante, no debemos de perder la esperanza de entrar al mal que está. No perdamos eso. Yo le invito a la gente que no pierda eso. Ahorita hay que darle más duro a Peña Nieto. Ahorita que la gente que está, que nos escuche, yo le invitaría que promuevan hashtag, porque eso tampoco se ha promovido, hashtag, para demostrar nuestra inconformidad. Tratar de pegar alguna cartulina en nuestra puerta, en nuestra ventana, sobre el repudio de esto, no, que no nada más se quede en las redes sociales. Ahorita es un buen momento para darle en la torre al gobierno de Peña Nieto y a todos esos bolas de lambiscones, porque sí les pegó y les caló esto, Sabemos que ellos son muy muy audaces, tienen el aparato de la televisión ahorita no dice nada, no se indigna cuando se indignó con los segundos pisos, lo de la toma de reforma, lo de al diablo a las instituciones. Apenas, como lo comentaba la vez pasada, ya están los mismos panistas están diciendo que ahorita hay un problema de corrupción institucional, que hay que cambiar las instituciones. ¿Quién decía? Un psicólogo que decía al diablo sus instituciones. Ahora ya también los panistas ya están diciendo, pues ahora ya las instituciones las maneja el diablo, ¿no? O sea, tenemos que tener mucha conciencia ahorita, no hay que perder la esperanza. hay que organizarnos muy bien. Por eso yo también, esto lo quiero recalcar, porque también he visto que el gobierno de Peña Nieto no quiere que nos unamos. Ahorita también, como pasó con los estudiantes del Politécnico, están manejando ahí con la gente de estos muchachos que quieren manejar. No politicemos esto, no politicemos. Ya está politizado. Y la gente la están curando en salud, lo digo con todo respeto, pero aquí es un asunto político y también un asunto partidario. Y va, le competa tanto al PRI como al PRD. Y al PAN también, por la de Lambiscones y su guerrita contra el narco, porque se la pasaron casi un sexenio contando que íbamos ganando y a ver dónde están los resultados. Exacto. Esto es un asunto político y partidario, no perdamos la cabeza. Lo que ellos no quieren cuando dicen esto, que como lo dijeron con los estudiantes y lo van a seguir diciendo, es que la gente reaccione en un repudio generalizado. Ahorita estaba leyendo los comentarios, estaba Iki Fienitz y Vampir Cruz, creo que le dieron muy bien al asunto. El asunto es que ahorita la gente la están desanimando mucho, están provocando que la gente cree una apatía y una frustración, que ojalá que no caigan. O sea, yo veo que ese es su plan. Realmente estos son canijos, hasta perdiendo ganan ellos, perdiendo imagen ganan ellos en votos, porque se vienen las elecciones el próximo año y lo que quieren es una mínima cantidad de gente que vaya a votar. Sabemos que el PRI trata de buscar una mayoría absoluta en las cámaras, Ahí creo que la gente debe estar muy consciente de eso. No debemos de permitirle que Peña Nieto tenga una mayoría en las cámaras, Y ese sería el segundo masoquismo colectivo que se daría al pueblo de México si le permitimos a Peña Nieto tener una mayoría en las cámaras. Sería darle más legitimidad. Espero que la gente no caiga en eso. Todo esto lo estoy alertando. Espero que la gente lo escuche. Y espero que también lo difunda. Que la gente no caiga en eso. Que necesitamos que la gente, conscientemente, invite a la gente a revisar las cuestiones políticas y partidarias. Que busquen buenos candidatos. Yo, a lo mejor ahí en Guerrero me van a decir, pues es que no hay ninguno, a lo mejor Morena tiene problemas. Pero Morena ahorita ya está arreglando sus asuntos internos. Ya están viendo la manera de deslindarse del de esta persona que está como representante estatal de Morena. Están viendo eso. Hay unas bocanadas de aire. Andrés Manuel ha sido muy claro en esto. No perdamos esa esperanza, por lo menos por Morena. También, pues digo, la gente también debe de revisar las candidaturas. No, nada más Morena no es un no es un cheque en blanco en el cual nosotros podemos poner la cantidad de que queremos de cambio en México. Eso nunca va a ser, nunca lo podemos fomentar. Siempre hay que buscar que la gente que llegue sea la adecuada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues revisando su trayectoria política, lo que se conoce como currículum político, y ver todo lo que hay. Y eso lo tiene que hacer cada ciudadano. Esa es la parte de aprender a votar bien. Bueno, pues esa parte. Y pues ahorita estamos en ese punto y espero que la gente lo entienda. Es lo que quería comentarte, Bota. Bueno, pues un asunto que también me llamó mucho la atención, que estuve leyendo en la tarde, fue que, bueno, pues platicaron sobre el caso de Ayotzinapa, el procurador Murillo Karam y el padre Solalinde. Y de aquí se desprende algo muy interesante que vale la pena también aquí señalar. Fíjense. Esto lo publicó Revista Proceso. Dice, el fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, afirmó que la información que obtuvo sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos coincide en 80% con la que tiene la PGR, o sea, la Procuraduría General de la República. Así lo afirmó mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, luego de reunirse la tarde de este jueves durante aproximadamente 2 horas y media con el procurador general Murillo Karam. El religioso, quien acudió al encuentro acompañado por la escritora Elena Poniatowska, entregó al procurador la información de los testimonios que obtuvo, en el sentido de que los normalistas desaparecidos desde el viernes 26 de octubre habrían sido quemados vivos. ¿Se fijaron esto? Fíjense lo que dijo, entregó al procurador la información de los testimonios que obtuvo, en el sentido de que los normalistas desaparecidos desde el viernes 26 de septiembre habrían sido quemados vivos. Afirmó que los datos con los que cuenta son fruto de cinco testimonios de gente de allá que él escuchó y que coincide en cerca de 80% con lo que le dijo Murillo Karam. Coincidimos en información en un 80% con la PGR, tuiteó el activista. Ya no voy a leer lo demás. De uno más aquí quiero señalar, ¿qué significa esto? Ante una información que está diciendo el padre Solalinde, que da cuenta por testimonios de que los estudiantes habrían sido quemados vivos, el mismo padre Solalinde confirma que esa información coincide en 80% con la que tiene la PGR. O sea, que el 80%, fíjese bien, o sea que el 80% de información que indica que los estudiantes desaparecidos fueron quemados vivos, esa información la tiene la PGR, 80%. Impresionante esto. ¿Qué querría decir? O sea, así leyéndolo así nada más, espero que no, pero esto querría decir que incluso la PGR, la PGR cuenta con información bastante información que indicaría que fueron quemados vivos y sin embargo esto no se ha manejado públicamente. Oye, Esbote, mira, profundizando un poquito más esto, mira, el padre Sonalinde tuvo una entrevista ahí con Carmen Aristegui, muy lúcida la lo que exponía el padre Sonalinde. Él hablaba también de lo que yo estaba hablando, que prácticamente el gobierno de Peña Nieto, la propiedad, están manejando el asunto de buscándole la manera para que menos afecte políticamente y electoralmente hablando. Uh-huh. Él maneja, tiene una hipótesis, una línea de investigación, aparte de la que presenta oficialmente el gobierno, donde dicen que el gobierno, bueno, creo que lo que comentó y creo que lo que entendí, pero si no, los invito a que revisen esa entrevista, ahí está en el portal de Aristegui Noticias, que él dice que ya los encontraron, o sea, él también afirmaba eso, que ya encontraron ciertos cuerpos, pero también el gobierno no trata de decir que los encuentra, porque trata de lavar mucho la imagen con esto de la búsqueda, ¿no? De la que vamos a buscarlos y con todo el estado y con todas las ganas y con toda la emoción del mundo y todo, ¿no? Porque prácticamente han sido esos los discursos del gobierno federal y de la Procuraduría, cuando en realidad pues lo que también es como que contraproducente, porque encuentran fosas, ¿no, Bote? Uh-huh. Y pues te quedas así de a seis, ¿no? O sea, pues, ¿cuántos muertos hay ahí, no? O sea, uh-huh. También destapan una cloaca de podredumbre ahí en el estado, ¿no? Y bueno, más en ese territorio, ¿no? Donde la gente pues se queda de a seis, pues dice, pues ¿qué está pasando aquí en este estado? ¿Por qué tanto muerto? ¿Por qué tanto desaparecido? Y también una parte de lo que comentaba en esa entrevista, que les invito a verla, que decía, pues es que también esto no es fácil para el gobierno, le está resultando también contraproducente de manejar esa línea, porque parece que está manejando la hipótesis de que todos los que están enterrados, si no son estudiantes, son criminales. Así lo está manejando el gobierno. Sí. Una tesis como la que mandaba Calderón, ¿te acuerdas, no? Sí. A todo aquel que batían en su guerrita, pues es que eran un delincuente, un narcotraficante. Y pues no dan la certeza como debía de ser el Estado. Y como lo dije hace rato, Bote, esto sí le caló muy fuerte al gobierno de Peña Nieto. Creo que no se lo esperaban. Creo que fue una... No sé quién se le ocurrió, lo digo con todo respeto. ¿Quién se le ocurrió matar a estos jóvenes? Realmente no tuvo cabeza, no pensó más allá de la trascendencia del tiempo que le iba a dar este asunto. Pensó que iba a salir en impunidad y todo, no se iba a propagar, pero pues no sé quién se le ocurrió, pero sí le pegó muy fuerte al gobierno, a los tres poderes de gobierno, al municipal, al estatal y al federal, y a los partidos políticos. O sea, pero el detalle aquí es que la ciudadanía sepa encauzar ese repudio, ¿no? Más allá del odio, ¿no, Bote? Porque aquí no practicamos la política del odio, ¿no? O sea, aquí es la conciencia y el repudio, ¿no, Bote? Y ojalá que la gente no caiga en el juego que quiere meternos el gobierno federal, ¿no? De salir bien parados, de dar falsas esperanzas y esperar que esto se vaya olvidando con el tiempo, porque pues también nos conocen muy bien, Bote, y es algo que también apuestan mucho ellos. Sí, la desmemoria y la desmovilización y el cansancio, ¿no? Ya es, a final de cuentas, como desde aquella vez que Calderón liquidó Luz y Fuerza del Centro, pues así estuvieron trayendo a los del ESME, hasta que a la mera hora de los balazos, pues todo parece indicar que va que van a terminar siendo contratados pues por contratistas o dándoles cualquier trabajito, y ya simplemente va a quedar en eso el asunto, y mientras los trajeron a vueltas y dándolos y con diálogo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, todo ese tipo de mañas que ya desde hace mucho tiempo nos las han estado ya recetando. Pero yo aquí lo que a mí me llama mucho la atención, o sea, porque esta nota viene a corroborar lo que tú ahorita nos estás comentando, ¿no? Y es que es muy difícil pensar siquiera que habiendo lo necesario para que un diputado secuestrado aparezca de un día para otro, lo encuentren de un día para otro prácticamente, y no puedan encontrar en ya, pues ya cuánto estamos hablando, ya vamos para un mes, y no se puede encontrar a los normalistas desaparecidos. O sea, esas son de las cosas que inmediatamente aquí, ah, caray, pues qué sucede. Dígame lo del bote, punto. Sí, o sea, qué está pasando aquí, ¿sí? Y esto aquí, digo yo esto porque el 80% de la información que dice Solalín que coincide, o sea, estarías hablando de información que da cuenta de esa situación lamentable de que fueron quemados vivos. Ese tipo de información es muy difícil, o yo no puedo entender que por ejemplo la PGR la obtuviera de un golpe, de la noche a la mañana la obtuvo. O sea, yo no creo eso. No, sí puede ser, Bote, pues ¿dónde están los policías? Porque fue un convoy de policías. También aquí no nos hemos preguntado qué pasó con los policías. ¿También se desaparecieron? ¿Se dieron a la fuga? No, por eso, pero es que se dedicaron a desaparecerse todo el mundo. Fíjate, todo el tiempo que se dio para que se girara la orden de aprehensión contra el alcalde José Luis Abarca. ¿Cuánto tiempo? Ya cuando prácticamente ya ni sus luces, ya sale incluso las mismas autoridades a decir que el señor Abarca y su esposa son los responsables. Oye, a ver, ¿cuál sería el fin o cuál sería la...? Porque esto es lo que nunca se ha dicho desde el principio. Primero dijeron que el Chucky los mandó matar, pero nunca explicaron y nunca dijeron cuál sería la razón para que el Chucky mandara matar estudiantes. Sí, aquellos 17 que fueron sacados de la comandancia y ejecutados. O sea, no se dijo. Ahora se dice que los autores intelectuales, pues que es el exalcalde, el que ya se fue, junto con su esposa, que también se fue, que ellos son. Ajá, ¿y por qué? ¿Cuál sería la razón para que un alcalde se interesara? Porque el hecho de que, yo estuve leyendo, que podían afectar un evento que iba a tener la señora, la que era la encargada del DIF, que iba a tener un evento y que como se presumía que venían esto y el otro, que el fin, o sea, dando la idea de que el fin era evitar que llegaran a estropear ese evento. Oye, perdón, o sea, pues con ese fin, ¿cómo mandas a desaparecer a 43 por un fin como ese? O sea, me suena fuera de lugar, ¿sí? Pues hubiera bastado con arrestarlos y llevarlos, ¿sí? Aquí también estamos hablando, PG Boy, de que estando estudiantes en el patio de la comandancia, policías los fueron y los entregaron al narco. Todavía estamos hablando de eso. No me vas a decir que el motivo va a ser una trivialidad. O sea, aquí hay una situación muy seria. Esto no, yo como lo vuelvo a lo mejor no suena muy lógico, porque a lo mejor nosotros tenemos razón y conciencia, Bote. Uh-huh. Pero mucha de la gente que está en el gobierno o la que tiene poder, pues a veces son animales en bruto, y lo digo con todo respeto, ¿eh? O sea, a veces no nada más sienten, son, también hay que hablar del casicazgo que hay en el Guerrero, Bote. Que sí. Se sienten amos y señores, ¿eh? Sí. Y mira, eso no es de ahorita, eso ya viene desde mucho tiempo. Pues, yo estoy lo que debe quedar bien claro para todo el mundo es que estas cosas que están pasando no es casualidad, son consecuencia. Consecuencia, porque falta de desarrollo social para la zona. Claro. Se ha permitido la impunidad y la corrupción para los ediles, los caciques políticos, la caída en general. La caída en general de todo en el país, PGBoy, que viene desde Miguel de la Madrid hasta la fecha. con toda esa política neoliberal impuesta a chaleco por parte del PRI y del PAN hacia los mexicanos. Yo diría que un poquito más atrás de Miguel de la Madrid, Bote, porque... Pues, yo diría, bueno, fíjate que... No, yo creo que básicamente por ahí, porque mira, cuando ya prácticamente se soltó toda la privatización de la riqueza y de los servicios públicos, se dio con este Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Pero, o sea, digamos que todavía, digámoslo así, ¿no? Que todavía hasta Miguel de la Madrid, como que ya ahí fue donde se empezó a acabar lo que le llamaron muchos la época del proteccionismo, ¿sí? Aquella época que le llaman muchos, los neoliberales suelen llamarle de populismo, sin señalar que en ese tipo de, en ese periodo, en el que estamos hablando de 70s, 80s, en el que, según se dice, México vivía en un sistema económico proteccionista, no señalan que México crecía arriba del 6%. O sea, ¿por qué? Porque ahora lo que conviene es hacer ver mal políticas que de veras ayudaban en general al país, y hay que hacer ver bien las políticas que nomás encaminan los beneficios a unos cuantos, ¿sí? Entonces, yo por eso digo, básicamente sería más o menos de por ahí, de Miguel de la Madrid, porque también acuérdate que primero nacionalizó la banca López Portillo, y ya una vez saneadita, pues empezaron a privatizarse con Miguel de la Madrid. Pero que, ¿y con qué se saneó? Pues con el dinero de los mexicanos. Luego, gracias al PRI y al PAN, vino el Fobaproa. ¿Para qué? Para sanear a la banca privada de nuevo, ¿sí? Con los recursos de los mexicanos. O sea, ahí así, ¿no? Así no la podemos seguir. Sí, pero, fíjate, sí, no, pero yo lo que me refería no era tanto el plan económico, sino pero es que influye mucho. Lo que yo venía de las guerrillas, la guerrilla en México, porque esto también es el asunto que también quería tocar contigo, Bote, porque estos también, el gobierno, pues también pues la primera postura es que también los normalistas y todo esto de que están en las escuelas rurales y todo, pues los han catalogado de guerrilleros, y es un foco de infección que les altera demasiado, ¿no? Que guerrilleros no tienen nada, ¿eh? Ellos empezaron con las políticas de Lázaro Cárdenas. Por eso decía que un poquito más atrás, porque viene con Lázaro Cárdenas, de lo que hizo Lázaro Cárdenas para las rurales y todo, preparar esas comunidades y todo para la modernización que venía con Lázaro Cárdenas del país. Pero ya sabemos que como fueron llegando los gobiernos, digamos, desde Luis Echeverría y esto, a los estudiantes se fue un foco infeccioso donde se les empezó a atacar demasiado, ¿no? Uh-huh. Y se les empezó a decir que son guerrilleros inestables, que querían tumbar al gobierno, que es gente que se está cultivando para de hacer guerrilla. Y también es parte por lo cual el priismo le tiene mucho odio a los estudiantes, porque también por eso yo decía, a lo mejor del plan económico sí te lo acepto, pero esto va más allá por el caso en específico, lo que pero es mira, tiene mucho que ver, porque te voy a explicar una cosa. Mira, puede haber un movimiento, el que tú quieras, ¿sí? Puede haber una guerrilla si tú quieres, pero ¿qué es lo que hace crecer a los movimientos sociales? ¿Qué es lo que hace crecer a una guerrilla? ¿Qué es? El apoyo. ¿Sí? El apoyo, Pejeboy. Si la gente ve a un cuate que está diciendo, ¿sabes qué? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Sabes qué? Fíjense que hay que unirnos, hay que combatir, de la manera que sea. Yo soy de la idea de la vía pacífica, creación de conciencia y de información. Pero hay quienes tendrán la suya. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que un movimiento social contrario a un régimen crezca? Pues el apoyo que recibe. ¿Y qué determina el apoyo que, por ejemplo, recibe una guerrilla o un movimiento social? La inconformidad ciudadana, Pejeboy. ¿Y por qué crece la inconformidad ciudadana? Entre otras cosas, porque simple y sencillamente va viendo cómo día con día su nivel de vida viene abajo. Las oportunidades no hay. No hay trabajo. No hay modo de salir adelante. Los jóvenes no pueden estudiar. No hay escuelas. Vas al hospital y resulta ser que con trabajos te admiten a tu enfermo y tú te quedas en la calle porque no hay lugar para los familiares de los enfermos. Tienen que quedar afuera. ¿Sí? La gente va al seguro social y de repente, pum, no tiene la medicina que necesita y la tiene que comprar por otro lado. Todo eso va generando inconformidad. ¿Sí? Y es lo que precisamente nutre a movimientos sociales, a causas, a guerrillas y a lo que quieras, ¿sí? Ya de ahí, ya con el tiempo, se va desprendiendo y se va viendo realmente qué es lo que se quería. Si de veras se quería un movimiento para cambiar las cosas, o si solamente se pretendía un apoyo para una causa política, o si solamente se pretendía tal o cual cosa por lo X cosa, ya se va descubriendo, ya se va partiendo por el tiempo. Eso ya depende, ¿no? De cada movimiento y de cada agrupación. Pero lo que sí es una realidad es que el aumento en el apoyo, por fuerza que tiene que ver por lo que está padeciendo el pueblo. Y el pueblo en su mayoría, ¿sí?, está padeciendo un régimen impuesto para privilegiar la economía de unos cuantos y hacer de lado las necesidades básicas de las mayorías. Por eso te digo, sostengo que tiene que ver el modelo económico, porque es el detonante de la inconformidad social, no solamente en México, sino en diversos países. Es un detonante importante la economía y el nivel de vida de la gente. Sí, no, pues es que eso siempre ha sido plan con maña, bote. Sí. Y por eso yo lo descartaba por el estado de... También pues, podríamos explicar por qué tanto odio a esos normalistas, bote. ¿Por qué tanto odio? Es que obviamente, es que aquí también hay que ver una cosa, mira. Los jóvenes en cualquier lugar del mundo, los jóvenes son una fuerza importante, ¿sí? Un joven, por supuesto, que puede hacer mucho más que un grande, número uno. Y si a eso le sumas que los jóvenes sean conscientes e informados, como los normalistas, porque ellos no nomás estudian para ser maestros y ya, sino estudian todo el contexto de la problemática a la que se van a enfrentar como profesores. Esa es la importante de las normales, ¿sí? Eso es lo importante de las normales rurales, ¿sí? Porque una de las cosas que también se les inculca a los jóvenes que van a ser los futuros maestros en las normales rurales, lo que se les inculca es precisamente lo que se van a también a enfrentar. Y ellos por supuesto que tienen una base formativa en eso, ¿sí?, en conocer la realidad en la que ellos van a desenvolverse. Cosa que no sucede con estudiantes en común de otro tipo de carreras en otras escuelas. En otras escuelas te enseñan, por ejemplo, a ser ingeniero y abócate a tu cuestión de ingeniería, o si estudias mercadotecnia, pues abócate a tu cuestión que tienes que aprender para ejercer y vámonos, y se acabó, ¿sí? En otras escuelas, y también te dan un poco de formación cívica, pero se enfocan mucho al desenvolvimiento de tu carrera, perfecto. Pero en las normales rurales es otro el boleto. ¿Por qué? Porque ahí también los alumnos de las normales rurales son gente que también está aprendiendo el entorno en el que va a desenvolverse y por lo tanto conoce la problemática de las cosas. Van más allá en el conocimiento de la problemática, ¿sí?, que un egresado de una carrera común. Entonces, si hay algo fuerte que de veras te puede hacer... contrapeso en serio, aparte de los jóvenes, pues son jóvenes informados, ¿sí? Sí, no, y el humanismo, porque esas personas están haciendo un trabajo humanitario, ¿no? Porque es educar a la gente. Por eso también yo decía esto, que esto tal vez con plan con mañabote, y no rescarto lo que tú dices del plan económico, pero esto más allá, yo lo que quiero del punto a llegar es que esto no empezó apenas con esta muerte, no, sino esto es un asunto cronológico. Uh-huh, sí. Y también de la deshumanización que quieren llevar al sentido educativo, bote. ¿Por qué crees que le quitaban lo que era lo al, también en el plan de estudios a los jóvenes del Politécnico las partes de humanista? Bueno, las eran sociales y creo que humanistas, algo así se les quitaba, querían quitar. Y hacerlos unos autómatas. Exactamente, eso es por lo que yo te lo explico, ¿sí? Sí, no es por eso, sí, yo te doy de toda la razón, bote. Pero aquí lo importante es ver eso, bote, porque también lo que yo quería llegar es que la gente, porque le han inyectado que nuevo PRI, sí, es el viejo PRI, pero con nueva imagen. Exacto. Uh-huh. Eso es lo que debe de entender la gente, que todo esto que llegó al PRI, por eso yo estoy muy... interesado de que la gente entienda esto, bote, de que a ellos les conviene que la gente siga en apatía, ¿no? Con esa inconformidad de que todos los políticos son iguales y que nadie va a cambiar esto, que mejor dedícate a lo tuyo y si la libras ya la hiciste, y que si puedes salirte del país, ya estás en la gloria. Y esa es la política del estilo de vida que le quiere implantar al mexicano. Y eso no se debe de hacer, y es algo que no debemos de aceptar, que la gente no acepte esto, que tenemos que luchar desde aquí, desde las bases, desde el núcleo familiar, que es la base social de toda la sociedad. El núcleo familiar es la base social. Si las familias no concientizan a sus hijos que los padres de familia deben tener la responsabilidad de guiar y formar una nueva generación que repudie, verdaderamente repudie lo que es el PRI, o bien dicho, su escuela del PRIismo y de lambiscones, no vamos a cambiar las cosas. Y es algo que debemos de luchar, bota. Por eso ellos, vuelvo a reiterar, ellos por eso tienen tanto odio a esos maestros rurales. Como bien dice el bote, por las cuestiones económicas, por la cuestión fundamental de su labor humanitaria, conocen bien y saben por qué están, conocen realmente a pulso y a ras de piel, las carencias y los males que tienen por sus comunidades, y por lo cual no se desarrollan. Y es algo que también es un foco infeccioso que el PRIismo no quiere que crezca. Y no creo, yo lo digo con todo respeto, Bote, no creo que nos vayan a lo que el gobierno de Peña Nieto nos vaya a presentar a este la cabeza del presidente municipal y demás personas que están involucradas, los policías que detuvieron a esas personas, ¿no? Porque no se hablan ya ahorita, no se habla de los policías. ¿Cuántos policías detuvieron a esos? No, pues se dice que hay varios detenidos que estaban dando cuenta de 25. Entonces se saben lo que pasó ahí. Si hay declaraciones de ellos y ya los tienen detenidos, realmente el gobierno sabe qué pasó. Pues más sí, que porque le anda jugando al tonto. El detalle es que le juega al tonto porque quiere esto no quiere que se guíe solo, sino lo quieren guiar ellos. Que es también otro punto que estamos hablando, porque es que esto, ellos lo quieren guiar a su modo, quieren darnos poco a poco la tole con el dedo. Por eso está la renuncia del gobernador, que fue un pacto entre políticos, de lo que hablaba de los pactos de impunidad, Bote, ¿te acuerdas que lo hablamos el club? Y no es porque yo lo diga, Navarrete en una entrevista que también dio en Carmen Aristegui habló de esos pactos de impunidad, y él dijo que también se debe de acabar, pero lamentablemente el señor, como dice una cosa, dice otra, sí. Y es hacer los pactos. Él mismo está pactando la impunidad del gobernador Alan su renuncia. Porque esto que renuncia no nomás fue porque es buena gente, sí, el señor está acá haciendo un buen clima pero el buen clima que están haciendo es electoral, es electorero, que es ahí donde la gente debe de entender eso. Pues sí. O sea, pero bueno, ya no quiero profundizar más esto porque ya... ya lo hemos hablado tantas veces, ya, ya lo hemos pensado. Es que repetir muchas cosas, lo digo sí. Con todo respeto, pero sí, realmente la gente tiene que voltear esto, que todo con lo que nos dé la televisión y esta gente de Faramaya, hay que voltearlo 180 grados, o sea, y verlo bien, porque no es como nos lo presentan, No, por supuesto que no. Mira, aquí dice Alex Herrera, dice, los votos legítimos que obtiene el PRI vienen de gente ignorante de comunidades rurales. No es cierto, hay muchísima gente que en este caso decidió votar por Peña Nieto tan solo porque se veía bonito en la tele. Y no es gente de comunidades rurales, no es gente sin educación, sin escuela, sino es gente que simple y sencillamente no tiene conciencia de que la engaña la televisión. O sea, eso es lo que sucede. Dice vamos a volar unos comentarios porque ya nos vamos a ir. Dice el mismo Navarrete, lo afirmó, dice, solo buscan agua para su molino perredista, dice aquí Adriana Nemenson. Aquí me llamó la atención algo que dijo Ratones 24, dice que según actualidad de RT, así dice, dijo Solalinde que la desaparición de los 43 normalistas es acto de Estado. O sea, a lo mejor por eso coincide la información de que él tiene y la de la PGR, ¿no? Sí, él sí lo recalcó mucho, París dice, esto fue un acto de Estado, no fue el crimen organizado, por lo que él, los testimonios que tiene. Ah, bueno, pero fíjate cómo ya cuando sabe, bueno, o sea, se pudo reunir porque supe yo por ahí que no, se comentaba en las redes sociales y eso, que no le habían, que no lo habían recibido, ¿no? Ayer no lo recibieron, porque lo tuvieron como una hora y media esperando en el lobby de ahí de la Procuraduría. No lo recibieron. Es que fíjate, mira, y lo vuelvo a reiterar, es que no quieren que el asunto los guíe a ellos, sino ellos quieren guiar el asunto, Bota. Pues sí. Eso no lo recibieron, ¿no? Ahí fue luego a llamar a asesores. Dime cómo libramos lo que viene a decir este señor. Si de todas maneras esto es un asunto muy caliente, Bote, no lo pueden, lo tratan de controlar, pero si nosotros nos ponemos vivos, créeme que le podemos dar un gran golpe a la imagen de Peña Nieto, porque también es algo que también no hemos hablado muy bien en esto, de que Peña Nieto llegó con legitimidad, lo digo aunque suene que me estoy tirando muchas teorías o cosas que estábamos diciendo, pero Peña Nieto trató de llegar con legitimidad de votos, aunque sean comprados, pero llegó con legitimidad de votos. Llegó con un 7% sobre el adversario, que era vencer a López Obrador. Que López Obrador lamentablemente hizo una campaña muy patética, lo digo con todo respeto. Nosotros aquí señalamos en su momento por qué. Y Andrés Manuel no hizo. Él empezó ganando. Se dejó guiar, lo vuelvo a reiterar, dejó guiar y le permitió que las encuestas lo tomaran a tercer lugar, cuando en realidad él empezó. Aquí está, se presentaba una encuesta independiente, ¿no, Bote? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Cuando sí, inició la encuesta, él decía que iba punteando, Peña Nieto iba en tercero, pero permitió, no supo mover el asunto. Lamentablemente Andrés Manuel pues es una persona muy inteligente, pero no tan astuta como debía de ser, lo digo en cuestiones políticas. Es inteligente sobre sus planteamientos, todo eso, pero le falta ese extra, que es astucia, y eso le falta demasiado a Andrés Manuel. O sea, lamentablemente no puede ser perfecto él, pero bueno, ojalá lo tuviera, ojalá lo aprendiera, porque pues si no, se viene el 2018 y él tiene muchas posibilidades de ganar. Por eso están ahorita muy, muy arraigados de no hay que politizar el asunto, no hay que permitir que los partidos políticos entren a hacer agua para su molino. Si ya están haciendo agua para su molino, ellos mismos están politizando y partidizando el asunto. Además que los ciudadanos debemos estar muy vivos en esto. Lo que quería comentarte. Bueno, ok, pues ya nos vamos a ir, ya nomás de volada quiero comentar el final de esto. También ayer esta nota de proceso. Fíjense, también le dijo al padre Solalinde, Murillo Karam, dijo, también le confesó que la PGR no cuenta con la tecnología de punta para ubicar a los estudiantes, pero prometió solicitarla en el menor tiempo posible para agilizar las investigaciones. ¿Y cómo sí cuentan con tecnología de punta para encontrar al diputado secuestrado? A un diputado secuestrado, ahí sí hay tecnología de punta. Más allá, Bote, ¿qué pasó con lo del plan Mérida? ¿No que les iba a proveer de tecnología? ¿Sí? Estados Unidos, sí. O sea, mira, realmente, como dije ayer, por eso se esperaron, no lo quisieron recibir al señor, porque le estaban buscando la manera de quedar más bien parados. Pero realmente esto es un asunto muy delicado y que no están cayendo bien, o sea, y realmente pues pues quedan mal. O sea, les ha capacitado Estados Unidos a los militares, a policías, a la fuerza, a la naval, y a gente del CISEN también, se les ha dado instrumentos de investigación, aparatos, cursos y todo, y ahora para que salga que con eso. No, yo también me habían comentado una nota, no la he encontrado, Bote, que también me estaban diciendo que supuestamente para las pruebas de ADN que no había presupuesto para todos los jóvenes. Algo me habían comentado, pero parece que pues ahorita con lo que estoy viendo con la declaración de del procurador Murillo Karam, pues dijo, yo creo que le están buscando dar la tole con el dedo a la gente, claro. Y realmente pues quieren que esto se pase ya de rápido, o que si ya es como que la nota ya no sea nota en los medios, Bote, porque también eso le están apostando, Por supuesto, sí, eso sí. Dice aquí la 324, dice, ¿qué piensas, Bote? Que la partidocracia mexicana podría ser un instrumento sionista. A ver, hablar de sionismo, dime si me equivoco, ¿no? Hablar de sionismo es hablar del ala judía de mayores intereses, de mayor dinero, de mayor acaparamiento de riqueza, y donde quiera que tenga que ver los business, el gran capital, la gran riqueza, a eso siempre van a estar dispuestos a servirle el PRI, PAN y ahora el PRD. Sí, porque el PRD ya se echó a perder desde el Pacto por México. Ya no debería extrañar. Ya debería, desde el Pacto por México, debería quedar claro que el PRD se volvió el partido de izquierda de Peña Nieto. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ellos a eso es a lo que le van. Pues, ¿y tú qué piensas de que la partidocracia podría ser un instrumento sionista? No, es que desde mi punto de vista, en todo el mundo, en general, la política está al servicio de los sionistas porque son los que más lana manejan. Tienen dinero. Y todo lo que tenga que ver con gran capital y con gran dinero, a eso siempre le van a servir los partidos políticos y todo aquel que, aunque se diga de izquierda, termina sirviendo a la derecha. Punto. Y los canales de Televisa, pues a eso se le llama democracia en México, dice Kifénix. Se le está saliendo de las manos, ya no pueden controlar el asunto, dice aquí Adriana Manson. Exacto, Bote, dice, un tema muy escabroso el del sionismo. Sí, porque te digo, hay que dejar bien en claro, porque mucha gente confunde, ¿sí? Dice, no, pues sabes que el sionismo, todos los judíos son sionistas, no todos los judíos no, ¿sí? Hay honrosas excepciones. No, y hay otra rama, son hay otra rama que son, bueno, los sionistas son una rama, bueno, yo lo catalogo radical, de los judíos. Hay otra rama que son, se me fue el nombre ahorita, pero son otro tipo de mentalidad judía, ¿eh? Sí, los sionistas sí creen y tienen eso, que son el único pueblo elegido por Dios y que ellos deben de dominar el mundo, que es el pueblo que debe de dominar el mundo. Pero hay otro tipo de judíos que no creen ese tipo de cosas, lamentablemente son pocos. Eso sí, pero si hay unos excepciones. Se me fue el nombre de los estos, pero hay otro tipo de grupo de judíos. El asunto no es de judíos, el asunto es de ideologías, ¿eh? Ahora que también no es de religión ni de eso, es ideológico, ¿eh? No, hay que partir, Peque Boy, de que intrínsecamente el ser humano es ambicioso de poder. O sea, eso es intrínseco. ¿Sí? Basta con ver el comportamiento de los más próximos a los seres humanos, que son los chimpancés. O sea, a final de cuentas hay una ambición de poder, ¿okay? Eso es intrínseco. Y por desgracia esa ambición de poder simple y sencillamente desborda cuando lo vemos. O sea, ¿qué es lo que lleva en este mundo actual? ¿Qué es lo que lleva al poder? Pues lo que lleva al poder es el dinero. Entonces se ambiciona el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el que te da el poder adquirir para cuestión política, el poder llegar a un cargo político, el poder hacer una campaña política, que te lo da el dinero, ¿sí? Entonces la ambición de poder es intrínseca, ¿sí? Y ambiciones vulgares sin llenadero, pues no solamente hay judíos, sionistas, etcétera. O sea, simple y sencillamente también los hay y no tienen que ver con ellos, ¿sí? También hay gente común y corriente, mexicanos común y corriente, que terminan siendo unos ambiciosos vulgares sin llenadero. ¿Por qué? Porque el dinero, yo ya se los he dicho muchas veces y lo platico más rápido porque ya nos vamos a ir, ¿sí? El dinero también se vuelve, como el poder, una meta a la que nunca se llega. Nunca se llega. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que ahí está el señor Carlos Slim, que ya es el más rico del mundo y anda viendo a ver dónde más, y ahora a ver la empresa petrolera, y ahora a invertir en petróleo, y ahora a invertir en otro país, y ahora a ver dónde más invierte, porque no tiene llenadero? Porque ese hombre, ese señor, con todo respeto, ya está absorbido, ya es un esclavo del dinero. Él no trabaja para obtener dinero, él ya es un esclavo del dinero, del capital, ¿sí? Así como él, hay muchos en el mundo que ya son eso, son simples esclavos del dinero. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a esclavizarse por el dinero? La ambición de poder, punto. La ambición de ser más que los otros. Y sin darse cuenta, terminaron siendo esclavos. Porque eso es lo que son esclavos. Para ellos no hay mentalidad de, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, pues ya tengo suficiente, voy a irme a pasear, a disfrutar el mundo. No, ellos nomás están pensando en ver qué otro negocio y a ver qué otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los tocó, es como aquella persona que ya era propensa a ser drogadicta. Y pues basta con que pruebe una vez droga y ya, desde ahí, se acabó su vida. Ya termina siendo un drogadicto sin remedio alguno. Bueno, pues así hay gente también, pero con el dinero. ¿Sí? Lo mismo. Una vez que ya ven y ya prueban lo que te da el tener mucho dinero, y al rato ya se terminan siendo unos viles esclavos del gran capital, del dinero. Y no piensan en otra cosa más que en dinero. No se les viene otra cosa más que hacer dinero. No tienen en la mentalidad otra meta en la vida más que hacer dinero. No les importa hacer el bien a la sociedad, no les importa utilizar ese dinero para, no sé, para, pues para ayudar a su pueblo, a su país. No, no les importa eso. Ellos lo que les importa es hacer más y más y más dinero. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí queda. Dice, y a nosotros nos quieren esclavizar para crear más riqueza a otros tiranos. ¡Exacto! O sea, de lo que se trata, de lo que se trata es precisamente de que la gente sea esclava para que ellos continúen multiplicando su dinero. Así de simple. Eso para mí es el neoliberalismo. Así de sencillo, es el neoliberalismo. Nada más ni nada menos. Bueno, más bien el neoliberalismo que nos aplica, ¿no? ¿Sí? Porque si hubiera una igualdad de condiciones y de competencia, una economía neoliberal, en esas condiciones, sí, sí sería hasta benéfica, ¿eh? Pero no la que han impuesto en economías tan desiguales, en países cuyas economías entre el pobre y el rico es tan desigual. Simple y sencillamente el neoliberalismo se vuelve depredador, como lo digo muchas veces, el neoliberalismo depredador. ¿Cuándo el neoliberalismo se vuelve depredador? Cuando se aplica en un país donde las diferencias económicas entre el que más tiene y el que menos tiene es abismal. No hay posibilidad para el de abajo, ¿sí? Y lo vemos, el neoliberalismo a lo que nos ha llevado es que las posibilidades hasta de lo elemental como es estudiar y trabajar cada vez sean menores para los mexicanos. Así que ahí está. Bueno, pues ya nos vamos, mi buen Peje Boy, tu conclusión y despedida, y vámonos rápido. Bueno, pues ya como conclusión, pues que tenemos que hacer mucho trabajo, Bote, de conciencia, de información, de transmisión también de información, Bote, porque pues esto no se puede quedar nada más en uno. Se tiene que trascender en muchas personas y hacer conciencia, Bote. Sabemos que es poco difícil, pero tenemos que empezarlo, ¿no? Y tenemos que sembrar esos cimientos, Bote. Yo también lo hemos dicho, esto es de generaciones. Para hacer los cambios que necesitamos es de muchas generaciones. Y lo importante es que en esta generación, pues dejar bases sólidas para que las nuevas generaciones puedan crecer un poco más, ¿no? Pues eso es lo que yo me quedaría de conclusión. Perfecto, me voy a para despedirme, pues agradecer el espacio, Bote, agradecer a la poca gente que nos ve en vivo y también las repeticiones. Y ya me acordé del otro grupo de judíos, ese los semitas. Los semitas. Sí. Por sí, eso sí, hay tanto antisemita. Porque no se habla del sionismo, se habla de los semitas. Quédate nomás. Ya has oído eso, ¿no? Antisemitismo. Sí. Es que están en contra de ese grupo de judíos. O sea, los semitas son más tranquilos, son más moderados. Ellos ven que son un pueblo como tantos escogidos por Dios. Y están aquí para convivir en paz con los demás pueblos. Pero los que son sionistas, pues esos pues tienen otra ideología. Y fíjate que pues, también mucho del sionismo está arraigado en el imperialismo de Estados Unidos. Claro, sí. Creo yo, o sea, me puedo equivocar porque no soy un experto en historia y eso. Pero creo que esa ala sionista se vino dando de por allá, ¿eh? Sí, sí, es de por ahí. Bueno, esto es un poquito, podemos decir que de ahí también de las cruzadas. Se disparó tal vez, ¿no? Porque realmente... viene de más atrás, recordemos aquel pasaje, bueno, esto es este pasaje ya bíblico, ¿no? De cuando Moisés subió ahora sí que hablar con Dios cuando presentó las tablas de las leyes de que se conoce como las leyes de Moisés, en lo que él se fue, como se tardó mucho, pues no faltaron los judíos que decidieron hacer radicales, que decidieron hacer Dios a un becerro de oro, ¿no? O sea, es un pasaje que también da cuenta, así, ¿no? Mira, es muy arraigado. También es muy complejo. Yo por eso tengo mis reservas sobre Dios. O sea, yo más bien lo veo de otra forma. Pero también hay ahí como que, bueno, yo lo que he visto es que a veces te quieres acercar a Dios que a veces te acercas a otras cosas. Lo digo con todo respeto. Y terminas haciendo cosas que no realmente Dios no quiere. Y a veces eso es lo que pasa, Bote. Yo lo digo por también lo que decías de Estados Unidos, sí. Porque hay un documento que se llama Destino Manifiesto, con el cual se basó la intervención en México para quitarnos los estados. Y uno de esos apartados de ese documento decía que era Estados Unidos el pueblo elegido del mundo para darle orden al mundo, y en el cual se iba a concluir esa misión de Estados Unidos cuando el Estado de Israel fuera el Estado superior ante todas las demás naciones que le rodeaban ahí del centro de Medio Oriente. Y hemos visto que esa política siempre la ha tenido Estados Unidos, sigue con el sionismo, que es parte también del sionismo, y pues bueno, son cosas que también la gente tiene que investigar, Bote, porque pues uno también se lo puede decir, pero es más bonito cuando uno lo investiga y lo aprende de viva voz y con la letra, ¿no? O sea, yo les damos una probadita de lo que nosotros sabemos, pero es más importante que la gente lo busque. Claro, sí, porque tenga la comezón de buscar y rascar las cosas, ¿no, Bote? Exacto. Porque nosotros damos una opinión a lo que conocemos del tema. Realmente, yo, por ejemplo, en el poco tiempo que tengo, casi no me meto en temas así. Procuro en lo que va de lo que hablamos aquí en los noticieros, pero sí, sí es un tema que tiene muchas aristas y que hay que desmenuzarlo poco a poco, porque sí es algo interesante. Bueno, sí, son muchos temas. Claro. Pues bueno, de todas maneras ya me despido, Bote, gracias, y pues que sigamos aquí en este camino. Perfecto, mi Bote, que voy, y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. No va a haber Yo Libremente Opino, ya les expliqué y vuelvo a reiterar la invitación. FENCAI, el Frente de Medios de Comunicación Alternativa Independiente, de la cual soy miembro también, decidieron llevar a cabo un programa conmemorativo por los 7 años del bote de que inició, pues, el bote de tiradero en internet, que vaya, ahí fue mi comienzo, el primer video de la en el que aparecí. Pues igual, con la intención de luchar por romper el cerco informático y crear conciencia. Bueno, son 7 años, y esos 7 años, el 7º aniversario, bueno, pues ha decidido conmemorarlo el FENCAI, va a ser un programa especial por ello. Y bueno, por esa razón no va a haber Yo Libremente Opino el próximo lunes, y los espero, el programa va a ser a las 9 de la noche. Voy a ver si puedo colocar en el tirador del bote un reproductor para que ahí, desde ahí, lo puedan ver. Si no, estaré yo de todos modos comunicando para que lo puedan ver en donde se reproduzca el programa en vivo de este aniversario del bote de tiradero en internet. Así que bueno, pues ahí queda dicho. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Me despido de volada del buen Ratones 24, de Adriana Nemenson, del buen Alex Barrera. Dice aquí Alex Barrera, perdón, Bote, dice: nadie con suficiente información y esté contra la corrupción puede ser priista. Oh, pues sí, pueden ser panistas, oh, y también perredistas. Ah, bueno, sale pues. Al buen Iki Fénix, también aquí nos acompañó, y a todos los que nos vieron y nos escucharon en la repetición, a Alejandra 874, a Vampire Cruz, también les mando un saludo, un abrazo y gracias por habernos acompañado. También a los que nos ven y nos escuchan en repetición, compartan este programa y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Que estén todos bien, amigos, pásenla chévere, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Y no se pierdan el tirador del bote, donde estaré informando de este programa conmemorativo el próximo martes en vivo. Aquí los espero en Noticias con el Bote. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Tiraderodelbote.com